Miércoles 17 de mayo, Jesús como el Mesías. Como vimos anteriormente, uno de los puntos de inflexión en el ministerio terrenal de Jesús ocurrió cuando, en respuesta a una pregunta en cuanto a quién era él, Pedro respondió, comillas, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», cierre de comillas, Mateo capítulo 16, verso 16. La palabra Cristo, Christos en griego, significa el ungido, el Mesías. En hebreo es Masaya. Proviene de una raíz que significa, comillas, ungir, y es un término que, en el Antiguo Testamento, se utiliza en diversos contextos. Incluso se usó en Isaías capítulo 45, verso 1, para señalar a un rey pagano, Ciro. Así, cuando Pedro llamó a Jesús, comillas, el Cristo, estaba utilizando una palabra que expresa un ideal derivado de las escrituras hebreas. Escucha los siguientes textos del Antiguo Testamento, donde se utiliza la palabra Mesías o ungido. ¿Qué nos enseña el contexto acerca de su significado? ¿De qué manera pudo haber entendido Pedro lo que significaba, comillas, el Mesías cuando le dio ese nombre a Jesús? Salmos 18:50. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Daniel capítulo 9, verso 25. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Isaías capítulo 45, verso 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Pedro había sido inspirado por el Señor para declarar que Jesús era el Mesías, Mateo capítulo 16, versos 16 y 17, y no caben dudas de que no comprendía plenamente lo que eso significaba. No entendía quién era exactamente el Mesías, qué misión debía llevar a cabo, y quizá más importante, ¿de qué modo lo debía hacer? Pedro no estaba solo en esa falta de entendimiento. Había muchas ideas diferentes en Israel acerca del Mesías. En sí mismos y por sí mismos, los usos de la palabra Mesías o ungido en los textos de arriba no presentan el cuadro completo, por mucho que puedan vaticinar lo que sería y haría, en última instancia, el Mesías. Juan capítulo 7, verso 40, revela un poco de lo que se esperaba del Mesías. Descendería de David, del pueblo de Belén. Isaías capítulo 11, versos 1 al 16. Miqueas capítulo 5, verso 2. Esa parte la entendieron correctamente. En la imaginación popular, sin embargo, un Mesías del linaje de David haría lo mismo que David: vencer a los enemigos de los judíos. Lo que nadie esperaba era un Mesías que sería crucificado por los romanos. Por supuesto, para el tiempo en que escribió su epístola, Pedro entendía con mayor claridad que Jesús era el Mesías. En primera y segunda de Pedro, lo llama Jesucristo 15 veces y por todo lo que había hecho por la humanidad.